sindicato del INPE, el sindicato justamente que tiene que ver con todos los trabajadores que trabajan en las prisiones, en el sistema carcelario, en esta cosa terrible que se llama sistema carcelario, pero que en realidad es un sistema para destrozar gente, para envilecer gente y para enloquecer gente. Bueno, el sindicato está anunciando una paralización de labores porque siguen siendo probablemente de lo más desatendido de la administración pública. Hay sueldos de menos de 700 soles en el INPE. Hay gente que no cuenta con escalafón ni línea de carrera. El riesgo de vida por cada trabajador que se paga en el INPE es de 0,16 centavos, o sea, 16 centavos, quiero decir, de sol mensual. Riesgo de vida, 16 centavos. Se rota el personal, las zonas alejadas, en forma constante, arbitraria, ilegal, sin tener en cuenta para nada lo que puede ser la unidad familiar. Por estos motivos, el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú exige a las autoridades la solución a estos gravísimos problemas, así como un aumento razonable de los bonos, de los salarios y de las bonificaciones.